Hola, ¿cómo se encuentran? Los saludo desde La Hora del Cuento de JBB, un podcast creado para compartir con todas las familias historias, cuentos, para que compartan y escuchen en familia. Hoy nos acompaña de nuevo Jamie Muñoz. Hola Jamie, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, llena de aprendizajes. Bueno, me alegra mucho que nos acompañes de nuevo. Hoy Jamie nos va a narrar una historia que se llama En Familia, de Olga de Dios. En Familia. Hoy, como cada día, es un día especial. Nos vamos a encontrar con muchas familias. Como queremos hacer muchas cosas, nos hemos preparado un gran desayuno. ¡Qué rico! Aprenderé la receta. Por la mañana empezamos visitando una exposición con mucha arte. Aprendimos que el arte tiene diferentes colores. Aprovechando la inspiración, fuimos a los talleres para crear nuestras propias obras. Creamos circuitos electrónicos, envases reutilizables, instrumentos musicales reutilizando objetos. Después subimos a la terraza y comprendimos que hay muchas maneras de movernos. Visitamos el huerto y con algunas verduras nos preparamos allí mismo la comida. Y por qué no, sembramos algunas semillas. Recogimos todo, clasificamos la basura y ahora sí comenzaba el gran concierto. Cuando llegó el momento de nuestra canción, bailábamos sin parar y allí conocimos mucha gente fantástica. Al terminar, estábamos muy felices, menos el robot de bebé que se había estropeado. Vamos a comprar otro, vas a ver que lo vamos a reparar. Subimos al taller de fabricación digital, donde arreglamos las cosas que se estropean y creamos otras cosas nuevas. Tras arreglar el robot, nos dirigimos a buscar a bebé en la biblioteca. Allí disfrutaban de un cuentacuentos. En el cuento descubrían nuevos planetas. ¡Qué interesante! Como queríamos aprender más sobre el universo, fuimos a observarlo por el telescopio. Bebé ya estaba durmiendo y seguimos mirando las estrellas. En ellas había diferentes figuras. Habían constelaciones y grandes cosas por conocer. Al ver la luna, decidimos volver a nuestras casas. Por el camino recordamos todo lo que hemos aprendido en este día en familia. Y mañana habrá mucho más. Jamie, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy esta linda historia. ¿Quieres mandarle un saludo a tus alumnos? Sí, aprovecho como este cuento para recordarles que nuestro tiempo en familia es el más valioso, que todos, desde nuestros papás, nuestros abuelitos, todavía tenemos ese espíritu de niño y por qué no compartir un gran cuento. Muchas gracias, Jamie. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos contar con ustedes en un nuevo y próximo episodio de La Hora del Cuento de JBB. Hasta luego.